Turtle of Bandai Jack, a turtle duro con Nicola De Vito. Fue una tontería, no debiste tentar a la suerte con tan arriesgadas amenazas. Ahora sufre las consecuencias. Tu imprudencia te llevó a la perdición y no te puedes echar atrás. Delantar a la banda, y todo porque de bicho se llevó tu chica a la cama. Delantar a la banda. Oh Jack, ¿acaso no sabes que todo el que traiciona tiene su castigo? Ahora sufre las consecuencias. Tu imprudencia te llevó a la perdición y no te puedes echar atrás, ¿no crees, Jack?